Cae el sol, fuego rojo. La oscuridad se cierne, fuego rojo. El frío corre entre los hombres que buscan un poco de calor, fuego rojo. Consuma la tierra el ritual ancestral de encender el fuego y juntarse alrededor. De encontrarse, de brindarse, de entregarse al amor en toda su forma.